¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos, para que sobre, para la ficha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y antes me cuelgo, me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit, te doy rosca. Bueno, y ahora sí, ya estamos en la recta final de este programa del día de hoy y ya estamos en Desdicha, como podrán identificar por la presenta y la canción. Y bueno, Desdicha es este espacio donde usamos, donde... espacio que usamos, trancadísima, desdiciendo. Donde quisiéramos saber hablar bien. ¿Qué? Ah, que sí tenemos birra fría. Ah, el micrófono. Bueno, no importa. Es muy temprano, es viernes. Valentina no está tipo para captar las señales. ¿Qué Valentina? No, la otra vale. Bueno, Desdicha, el espacio que utilizamos para contestar, formular, decir, desdecir, para cuestionarnos y deconstruir algunos discursos, expresiones y dichos que solemos utilizar en nuestra vida y que hacen a nuestro imaginario y a nuestra realidad. Bueno, bien. Y para el desdicho del día de hoy, todo desordenado, como venimos, trajimos un texto precioso de Galeano. Pero antes de leerles este texto precioso de Galeano, queríamos contarles algunas cosas porque, bueno, como saben y decimos siempre, nosotros somos idóneas en nada, pero nos gusta hablar de todo. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a hablar de un tema? Empezamos a tirar puntas, amigos, amigas, conocidos, conocidas, técnicos, no técnicos, gente que sabemos que sabe de un tema por X o por B, y hacemos mil millones de consultas y a partir de ahí armamos este programa. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a consultarle a Lucía Surroca, que es una gran amiga de esta casa y gran amiga nuestra personal también. Que ya nos encantaría ser dos Lucías y dos Valentinas, así que Lucía, estás ahí escuchando, ya te va a llegar la invitación a envalentonar. Las Lucías arrojando luz sobre la valentía, una cosa heroica casi. Bueno, ella es profe de historia, además de ser fotógrafa y militante, como ya lo saben, y le preguntamos un poco acerca de los programas de historia, ¿no? Porque, bueno, en esto de cómo llegamos a no ver a todas estas mujeres que existen detrás de la historia, sí. Entonces le preguntamos, che, ¿qué pasa con los programas de historia? ¿Cuáles son los programas de historia? ¿El centro se pone en el varón? ¿Se invisibiliza a la mujer? ¿Qué es lo que sucede? Y ella un poco nos respondía lo siguiente. Hay varias cosas como para ver, porque no todo es tan lineal como nos gustaría a veces para explicarlo. Pero bueno, el tema es, lo primero que nos aclaraba era que los programas, bueno, justamente se dividen en unidades programáticas. O sea, no son puntos específicos, como vamos a decir, acá tratamos a tal persona o a tal hecho, ¿verdad? Sino que son comunidades más amplias con la idea y el objetivo, que si se cumple o no es otra discusión que podemos dar, de que los docentes y las docentas, de que los y las docentes tengan mayor libertad, digamos, en dar estos contenidos. Entonces, de alguna manera, podemos ver que se dan procesos, etapas o épocas de la historia, pero no tanto personalidades. Entonces, no habría como varones puntuales que se lo señala en los programas. Quedaría como de la mano de él o la docente elegir en qué figura representar esa época, ¿no? Como, bueno, si tengo que hablar de artiguismo, claramente voy a hablar de Artigas, después tengo que hablar del proceso y de ese momento histórico, y después yo como docente veo qué cosas uso para desarrollar ese tema, digamos, ¿no? ¿Qué datos? Exactamente. ¿Qué personas? Ahí lo que uno podría cuestionar entonces es como ir más atrás de esta cadena y decir, bueno, ¿qué formación entonces tienen los y las docentes con respecto a estos temas? ¿Se aborda desde una perspectiva de género la historia en el IPA? Bueno, ese sería otro tema para ver como en un segundo nivel de análisis. El tema sí es que ella nos contaba que lo que sucede en los programas es que a veces hay sugerencias de autores para tratar determinados temas. Y sí sucede que por lo general las sugerencias son sugerencias, ¿verdad? No obligaciones. Pero bueno, empañan un poco la cuestión. Sí, las sugerencias son masculinas y por lo general son personas como Florencio Sánchez o Dieste, por ejemplo, nos ponía como ejemplo. No queremos decir que sean malos o buenos, queremos decir que son varones. Entonces, de alguna manera, si yo te sugiero que des historia desde una perspectiva de varones, bueno, seguramente tenga este lente, ¿verdad? Entonces ahí dejamos un poco la perspectiva de género y las mujeres de lado. Son varones, además, de unas sociedades muy patriarcales, que es la que tenemos en la actualidad, pero más aún en la que vivieron ellos, ¿verdad? Porque había determinados cambios que todavía no, no se habían suscitado. Pero esto es sobre todo los programas de ciclo básico. Después nos contó algo más acerca de los de bachillerato, que sería segundo ciclo, ¿verdad? Sí, que en lo que nos decía Lu es que ahí sí hay como más opciones para poder trabajar la diversidad de perspectivas y de culturas, porque bueno, también se entiende que es un nivel donde se puede profundizar más, porque los gurises son más grandes y ya van como encaminados a la formación. Pero nos mencionaba una mención, valga la redundancia, bastante particular, en el programa de Historia del Arte de Quinto Artístico, yo hice Quinto Artístico, que se habla del tránsito de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal. Que eso es algo interesante porque, bueno, viene de la mano claramente del desarrollo del arte, digamos, pero, no sé, pensándolo así ahora se me viene a la mente, no me acuerdo... Si Bel nos estuviera escuchando, le podría preguntar, que nos mande un mensaje. ¿Pero vos te acordás de esto cuando fuiste al liceo? No específicamente así, pero sí recuerdo haber hablado de, en su momento, como la veneración a las mujeres grandes y gordas y gigantes, como en esto de tipo dar el calor y la comida, como la mujer, como el símbolo... Si es de calor y comida no me sirve, porque otra vez estamos en los cuidados. Claro, estamos cocinando y cuidando. Sí, totalmente... Pero en esto de ser el sostén principal, digamos, no acompañando al hombre, sino siendo la mujer, como en esto de la madre que, ¿no? Después sí se la corrió y bueno, vino el padre y la madre ahí. Pero nada de esto que estoy diciendo lo tomen como verdad, porque, por favor. No, nunca ningún programa nuestro lo tomen como verdad. Sí, la gente que invitamos, que por supuesto son respetables, nosotros no en absoluto. Pero bueno, este tránsito que nos comentaba de sociedad matriarcal a patriarcal que se da, tiene que ver con la zona del mar Egeo, puntualmente en la isla de Creta, que bueno, históricamente es donde se da este tránsito y es bueno uno de los puntos como que más tienen que ver con esta temática dentro de los programas de historia de secundaria. Igual este es un tema que tiene mucha tela para cortar y que quizás un día, además de hacer un programa de teatro y mujeres con Cecilia, hagamos una de educación y mujeres con Lucía Surroca. Ya te produje dos programas, iba a decir producí, casi digo producí, pero dije produje. Así que, bueno, nada, un montón queda para charlar y pensar sobre estos temas acá de encontré educación. La que decía, es la Venus de Willendorf. De Willendorf. Bien, ahí también me imagino que hay todo un tema, porque estamos hablando de quinto artístico, ¿no? De, bueno, los cánones de belleza también y cómo han cambiado a través del tiempo desde... Bueno, ahí va, bueno, claro, esa figura. Justamente esta es una Venus que rompe con ese canon que todos tenemos en el imaginario. Exacto. Pero bueno, así que mucha tela para cortar, lo dicho, tanto en arte como en educación, como en historia, y la relación que estas llevan con las mujeres y la relación que la actualidad tiene y oculta acerca de algunas cuestiones. Pero bueno, ahora vale, si te parece bien, compartir el texto, el hermoso texto de Eduardo Galeano, que por supuesto está en el libro que se llama Mujeres. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día, los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas, recién nacidas, se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Bueno, esto era entonces La autoridad, del libro Mujeres, de Eduardo Galeano. Y bueno, obviamente siempre da como para reflexionar el ver a, no sé si decirle tribus, no, bueno, a sociedades indígenas y a cómo se organizaban y sus diferentes formas y perspectivas de vivir, ¿no? es muy interesante. Y bueno, y obviamente también nos hace reflexionar en esto de, no así literalmente como lo cuenta el texto, pero sí lo que nos han hecho creer, ¿no? A nosotras y a nuestras madres y a nuestras abuelas, y lo que también nosotras podremos hacerles creer a quienes vengan después. Bien, ahí, nada, lo importante, lo que está bueno, lo que siempre decimos, es busquémonos entre nosotras, hablemos entre nosotras, conversemos entre nosotras, contémonos historias, veámonos a nosotras, entre nosotras. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque si como mujeres somos las primeras en invisibilizar a veces a otras mujeres, a veces sucede mucho, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, pongámoslo, que somos a lo que nos dedicamos acá. Si yo siempre que voy a invitar a una referencia acerca de un tema, invito a un varón, me estoy equivocando en esa selección. Porque realmente las mujeres existen. No es esforcemos para que venga una mujer. No, no. Hay tantas mujeres profesoras de historia como profesores de historia. Habría que ver los números exactos, quizás haya más. Pero digo, también estemos ahí pendientes de invitar y de charlar a las personas que tienen conocimientos, que no son solo los varones, también son las mujeres. También hay varones y también es válido el conocimiento de los varones de muchos lugares y está buenísimo. Pero en esto de, bueno, hacer el esfuerzo por poder ver miradas de mujeres, sí, las hay. Vayamos a buscarlas. El lugar entre nosotras también. Lu. ¿Puedo leer, ya que nos quedan unos minutitos? Acá encontré un artículo que dice 5 sociedades dirigidas por las mujeres actualmente. Puedo leer así unos pedacitos. Dale. Los Mosuo, que son de China, voy a decir, viven con su familia en grandes casas, la linealidad se traza a través de la parte femenina de la familia y la propiedad se traspasa a través de la madre. Las mujeres Mosuo suelen controlar las decisiones económicas y los hombres toman las decisiones políticas. Los niños son criados en la casa de la madre y toman su apellido. Después están buenísimos los nombres, los Minangkabau, que son de el oeste de la isla de Sumatra, y dice, después del matrimonio, cada mujer adquiere su propio dormitorio. El marido puede dormir con ella, pero tiene que abandonarlo temprano por la mañana para desayunar en casa de su madre. Y a los 10 años, los chicos se van de la casa de su madre para ir con los hombres y aprender habilidades prácticas. Buenísimo, me encantan estas cosas. Los Akan, todas las fundadoras de clanes son mujeres, son de Ghana. Pero los hombres tradicionalmente ocupan las posiciones de liderazgo acá, más o menos. A menudo se espera del hombre de este pueblo no solo que apoye a su propia familia, sino también a sus parientes femeninos. O sea que en algunos casos, si bien no son absolutamente matriarcales, hay como una disposición legal y cultural de que las decisiones de las mujeres igual sean más tomadas en cuenta. Después del clan Los Bribri, me queda este y otro más nomás, que son un grupo indígena de la cordillera de Talamanca en Costa Rica. Dice, cada clan está formado por una familia extensa determinada a través de las madres. Las mujeres son las únicas que tradicionalmente pueden heredar la tierra y también las únicas con derecho a preparar el cacao utilizado en rituales sagrados. Y los últimos son los Garo, que son de la India. Y dice, pasan la propiedad y la sucesión política de madre a hija. La hija menor es la heredera y su matrimonio será fácilmente pactado. Sin embargo, a veces la familia debe capturar literalmente a un futuro esposo, que una vez casado, el esposo vive en la casa de su mujer, no como en la mayoría de los casos, que es la mujer la que se tiene que ir a la casa de hombre. El matrimonio no es un contrato vinculante y si la relación no funciona, la unión se disuelve sin que ello suponga ningún estigma social. Bueno, una pavada era, pero ya que teníamos un poco de tiempo hoy, cosa que nunca nos pasa, contar esto que también increíble. Está bueno. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para pasarse del tiempo porque no sabemos qué hacer. Es muy raro. Pero para algo interesante, una reflexión que me parece que está bueno hacer a partir de estas sociedades matriarcales, de alguna manera, que contaba Lucía, es la misma aclaración que hacemos al principio cuando arrancamos este programa. No estamos diciendo que una sociedad matriarcal está de más. No queramos los espacios de poder que siempre tuvieron los hombres. No queramos reproducir un sistema con el que vamos en contra. A veces la verdad que no nos importa si el espacio de poder está en un hombre o una mujer. Directamente no queremos ese espacio de poder. Ahora lo que decimos es, veamos las cosas que existen. Veamos las cosas que sucedieron. Pongamos el ojo en las realidades. No ocultemos determinados espacios. Esto no es, por eso, ni una oda al matriarcado, ni queremos ser las poderosas y abajo los varones. Eso creo que no hay que aclararlo, pero siempre está bueno igual charlar acerca de este tema. Y lo que estamos intentando hacer es eso, es poner el ojo en las cosas que sucedieron, existieron, y la historia sistemáticamente oculta. Nada más que eso. Bueno, coincido totalmente. Quiero decir dos cosas. Primero, mandarle un beso a Seba Penny, que nos estuvo escuchando por ahí. Y además, un beso a Leo Borges, que me mandó acá un link que dice que David Byrne el año pasado largó un disco y salió a pedir disculpas porque no había incluido ninguna música mujer. Y dijo, me gustaría agradecer a aquellos de ustedes que me escribieron para llamarme la atención por esto. Es muy importante para mí. Esta falta de representación es algo problemático y muy extendido en nuestra industria. Lamento no haber contratado y colaborado con mujeres para este álbum. Es ridículo, no es lo que soy y ciertamente no concuerda con mi forma de trabajar en el pasado. Así que bueno, hoy que hablamos de David y de su presencia en este programa, tiene un poco de conciencia también. No, que a veces pasa, no es un tema de mala intención, es un tema de tantos años y siglos de esta construcción, que a veces una misma cae en masculinidades que no logra percibirlas, porque, o sea, todas consideramos que creemos en la igualdad de derechos, obviamente no estamos a favor de que la mujer sea superior tampoco, pero es tanto esta construcción, es tanto este, tiene tanta historia y es tan difícil empezar a dar vuelta a todo esto, que a veces hasta las personas que uno puede llegar a considerar más equitativas, bueno, nada, caen en eso porque no lo pueden ver hasta que nada, les pega contra la cara. Sí, yo diría que un poco como este concepto que venía muy hablado, que es el de deconstrucción, que a veces ya es tipo, bueno, se perdió un poco el sentido, le llamaría desprogramación, porque creo que hasta incluso estamos programadas y programados de determinada manera. Así que obviamente esto es difícil, pero bueno, la idea un poco es seguirla peleando hasta que las cosas cambien cada vez. Prendiendo fuego, desdiciendo y resaltando lo que está bueno de esto. Es bueno, nos vamos ya casi. Sí, pero para sin antes contarles más cosas que van a suceder. Este fin de semana ya le dijimos. Viernes. Hoy nomás, en hoy, un rato. Viernes hoy. En un rato. Hoy en un rato, en esta gran mentira de viernes, que nos hicieron creer que era un día genial y es igual a todos los demás. Estaba el Actuar en tiempos revueltos, este evento que organizamos junto a Hemisferio Izquierdo. Iliminal, que es una, Iliminal, una plataforma de arte político. Arte político, exactamente. Mañana, también les recordamos, Poetas contra el Fascismo, acá en nuestra casa, ahí ya somos un montón de colectivos, Entra en el Camino de los Perros, Sancocho, Estampita, Radio no Pedal, sé. Va a haber feria, va a haber música, va a haber comida, se viene que va a ser un éxito, pero el otro sábado, luego de pasado este viernes, este sábado intenso de Radio Pedal sin parar, se viene algo precioso también, y es la fiesta ricotera. Ya aprovecho a mandarle saludos a algunos compañeros de por allá de Por la Teja que sé que nos están escuchando. Se viene la fiesta ricotera y este es el octavo año. Ya saben que La Teja es el templo de la ricota. Ya han pasado por ahí todos los ricoteros que puedan haber. Hace poco estuvo Rocambole, fue Sergio Dawi, es un éxito. La gente se arrima, se llena de gente. Así que si viene la fiesta ricotera, el Puente FM, la radio comunitaria de La Teja, la va a transmitir en vivo. Tocan bandas, es una fiesta también con una feria de artesanías y comida que lleva adelante la cooperativa ricotera, que es también otro colectivo organizado. Todo en base a amor y pasión a los redondos, ¿verdad? De eso se trata esta fiesta. El Puente FM va a transmitir y Radio Pedal va a retransmitir esta fiesta. Esta fiesta es el sábado 3 de agosto y además tenemos un equipo de compañeros. Eso iba a decir, no solo vamos a retransmitir, sino que lo vamos a cubrir. ¿Y quiénes lo van a cubrir? Nada, tenemos unas tres fichas a las que hay que apostarle todas las fichas, son fichas para apostar fichas, que además van a trabajar en conjunto con los compañeros del Puente FM, entonces van a ser como dos equipos laburando a la misma vez y retransmitiendo por dos radios. La verdad que nos parece que siempre está buenísimo laburar con otros colectivos de comunicación autogestionados que van en la misma línea que nosotros. Se van para allá. Facundo Berterreche, que lo han podido leer y escuchar en Trazos más de una vez, un tipo serio, pero muy gracioso, un intelectual... Serio, pero ácido. Pero muy práctico. Es un el tipo mejor que... titulador. De esta radio. El mejor titulador de esta radio, es un gran valor. Se va para allá, José Luis Poppy Rodríguez. Y señores, bueno, si hablamos de ficha, estamos hablando del señor Poppy, quien lleva adelante junto con el Sebastián. El cero verde de la ruleta, donde te ganas todo. Donde te ganas todo. Que lleva adelante con nuestro querido compañero Sebastián Rosso también, nos vemos en las urnas. También este podcast electoral y también están Trazos. Y para finalizar, el gran Lario Darmini, que ha sido uno de los primeros operadores, de los primeros técnicos de esta radio, que lleva adelante Sapos de Otro Pozo, que hace muy poquito escribió una terrible nota sobre el toque de buenos muchachos que está en la web, que también se les recomendamos. Quiero decir, con respecto al evento de mañana, de Poetas contra el Fascismo, señor, señora que está escuchando, todo lo que diga contra el fascismo o antifascismo, usted tiene que ir. Eso es lo que quería decir. Exactamente. Bueno, así que extendidas las invitaciones, se pueden quedar escuchando Radio Peal, tenemos una hermosa programación musical, a las 17 horas Trazos, a las 18 En Trance y a las 20 horas Universos Paralelos, pero ahí pueden escuchar Universos acá, porque si se vienen a las 19 también a la actividad de Actuar en Tiempos Revueltos, después pueden pasar y chusmear a la cabina del señor Diego Cortés. Exactamente, y lo que van a escuchar ahora son a dos Valentina y una Lucía retirándose de lo que tiene que ver con esta cabina, ¿verdad? Minutos antes de las 11, yo no lo puedo creer. Eso que empezamos tarde. Quiero anunciar nada más la canción de cierre, para que ustedes después puedan cerrar. Va a poner un tema de Pink. Pink es muy militante, feminista, de hecho ha cambiado mucho su carrera después de ciertas situaciones. Hizo un discurso público porque su hija como que se quejó de que sus compañeras de clase le decían que, bueno, desde que era fea hasta que las cosas que hacían eran de varón y la discriminaban, y ella hizo un discurso público en una entrega de premios que estuvo muy de más, que les recomiendo que lo escuchen, y tiene muchas canciones al respecto. Vamos a escuchar esta que se llama Respect, respeto, gurisas, respeto. Buenísimo. Pink, de hecho, en el discurso este lo que tiene es como un discurso muy no binario, ¿no? Que es lo interesante de esto, de decir, bueno, mujer. Ella es una persona muy diversa directamente, ¿no? No es para nada femenina, mujer femenina en el hegemónicamente sentido. Claro, totalmente, eso. Bueno, así que nosotros no tenemos mucho más para decir. Que lo diga todo Pink. Nos despedimos hasta el viernes que viene, ¿verdad? Sí, nos escuchamos el viernes que viene.